La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana. Y hoy saludamos a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en este día que es el número 5 del mes de abril del año 2018, cuando han transcurrido ya 14 horas con 4 minutos a lo largo de este jueves. Estamos transmitiendo desde la calle Clavijero número 24, que es la Casa de Radio Universidad Veracruzana. En el mero corazón de la entidad de Veracruz, la entidad veracruzana, a través del 90.5 de FM. Bueno, estamos a una temperatura de 22 grados, 21 grados, más o menos, estamos así. Día nublado, parece que una vez más, como dijera la canción que interpretaran Pedro Infante y Luis Aguilar en A Toda la Máquina, ¿no? Parece que va a llover. Ayer, vaya tormenta que se soltó desde las 2:30, más o menos, como hasta las 4 de la tarde aproximadamente duró la lluvia, que estuvo bastante severo en algunas zonas, incluso hubo pequeñas inundaciones, afortunadamente no pasó a mayores, y ahora de nueva cuenta pareciera ser que podría llover en cualquier momento. Recuerden que está pasando por aquí el frente frío número 41, y lo importante de estos días de primavera, con estas lluvias de primavera, es de que nos deja agua, ¿no? Agradezcamos que nos deja agua, lo cual pues hará mucha falta, sobre todo cuando se acerquen ya los calores. Bueno, como ustedes recordarán, cada día 5 de cada mes nuestra universidad está emitiendo un boletín a partir de aquella golpiza que recibieron unos jóvenes, algunos de ellos de la Universidad Veracruzana, y que hasta el momento pues no se sabe nada, ¿no? Que quién fue el responsable, por qué mandaron a dar esa golpiza, no se sabe absolutamente nada. Pero nuestra universidad cada día 5 recuerda el hecho. Y una vez más se emite un boletín a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria que dice lo siguiente: solidaridad con violentados de Guadalajara y la UNAM. Como cada día 5, hacemos un llamado por la paz. La Universidad Veracruzana lamenta los agravios que en materia de derechos humanos han sufrido miembros de dos instituciones de educación superior hermanas. Ya se publica su solidaridad, lo mismo con las y los compañeros directamente agraviados, que con las casas de estudio de las que forman o formaban parte. Recientemente desaparecieron en Tonalá, Jalisco, tres estudiantes de cine del Centro de Arte Audiovisual de la ciudad de Guadalajara, hecho que ha despertado preocupación e indignación. La comunidad universitaria ha manifestado su reclamo de justicia. A ella se sumó, en su cuenta de Twitter, Guillermo del Toro, cineasta originario de Guadalajara, quien apenas unos días antes había estimulado el talento, la creatividad y los sueños de los jóvenes estudiantes de artes cinematográficas de su ciudad natal. Asimismo, expresamos nuestro enérgico repudio por el asesinato de dos mujeres, una catedrática y otra estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, caso que lamentablemente se suma al número creciente de feminicidios que consterna a los universitarios y a nuestra sociedad en general. Lacera que la comunidad universitaria sufra este clima de inseguridad que se vive en el país. Esta situación de zozobra permanente resulta insostenible. Por ello, seguimos y seguiremos anteponiendo los valores universitarios en aras de un clima de concordia y paz social. Nos sumamos, pues, a la demanda de esclarecimiento de ambos casos que ha levantado la sociedad y nos solidarizamos con las familias y los amigos de los afectados. Liz de Veracruz, Arte Ciencia Luz, Jalapa de Veracruz, 5 de abril del año 2018. Pero bueno, este comunicado se emite y pues aquí suena como la cuestión de los pronósticos deportivos, ¿no? Eso es lo que se informa del día de hoy en cuanto al boletín de nuestra universidad, y podemos agregarle más los que se acumulan, ¿no?, en las próximas horas y días. salió otro hecho violento, ahora con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo cual nos demuestra cómo esta violencia que vivimos en este país está simple y sencillamente desatada. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, va usted a saber cuáles son los motivos de fondo, pero lo cierto es de que no es posible que tengamos que afrontar estas situaciones de vida a través de la violencia y a través de la muerte. Este es un comunicado que emite la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que dice lo siguiente, eso a propósito de que 3 estudiantes fueron atacados el día de ayer. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México lamenta profundamente la muerte de 3 de sus estudiantes y las graves lesiones que sufrió uno más como resultado de una agresión en una colonia de la delegación Gustavo Amadero, cuyas circunstancias aún no se han precisado del todo. Otros de nuestros estudiantes se encuentra detenido. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y en este último caso el apego al debido proceso. Esta situación obliga a reiterar el llamado para atender a las y a los jóvenes y es un ejemplo de los niveles de inseguridad en la ciudad que vivimos, que estamos hablando de la Ciudad de México en ese caso. Estaremos atentos a que este tipo de hechos no se utilicen para poner en entredicho el quehacer de las universidades públicas, ni para estigmatizar a la juventud. Como otras instituciones educativas, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no es inmune al clima de violencia que enfrenta el país y por eso mismo refrenda su compromiso de ofrecer educación a la población de la ciudad como una alternativa civilizatoria. La rectoría y la oficina del abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se encuentran al tanto del caso y están ofreciendo todo su apoyo a las familias afectadas. En el mismo sentido, personal de la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de México ya se encuentra en la agencia del Ministerio Público correspondiente y eso lo firma el rector de esta universidad, la Autónoma de la Ciudad de México, el doctor Hugo Aboites. Pues como ven, vaya cosas, ¿no? Cuando no está, se resuelve un caso, ya aparece otro donde la comunidad universitaria, sea el motivo que sea, sale lastimada. En este caso, anoche, pues atacan a 3 estudiantes. No sabemos los motivos, cuál fue la situación que se vivió en ese momento, pero lo cierto es que fallecieron 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y eso es lo que nos demuestra cómo el fuego llega a los aparejos, es decir, cómo va llegando, cómo nos va acercando el ambiente de violencia a todos los niveles, a todos los niveles en este país. Entonces, pues se reitera una vez más, como dice nuestra universidad, los llamados a la paz en la situación de zozobra que nos toca vivir ahora. Y en esta situación también que subraya el doctor Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que dice que hay que defender a la universidad pública y que no hay que estigmatizar a los jóvenes, que es otro punto importantísimo. Pues como ven las cosas, ¿no? La Universidad Veracruzana, la UNAM, la Autónoma de Ciudad de México, la Universidad de Guadalajara, el Centro de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Casos que se van sumando en días recientes. Y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios dio a conocer la convocatoria de estímulos al desempeño académico. También les diremos que la Universidad Veracruzana ofrece apoyo económico para alumnos de posgrado. También nuestra Casa de Estudios celebrará el lenguaje y a los libros en la FILU 2018. Y hoy tenemos casa llena porque tendremos pláticas con Josefina Castrejón, directora de Matraca, Asociación Civil, y con Óscar Escudero, del área de fortalecimiento institucional de esta agrupación. También estará Anecté Barros, estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y de la Comunicación, Mayra Díaz, Siddhartha Corral y David Victory Pineda, que nos van a hablar de la exposición Libros de Artista, y también los compañeros del Festival de Adultíteres por aquí andarán. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La calidad de los programas educativos y de la planta docente en la Universidad Veracruzana ha sido resultado de la innovación y por ello hay que redoblar esfuerzos para consolidar el liderazgo académico. Esto lo recalcó la rectora de nuestra universidad, Sara Ladrón de Guevara, al presidir la reunión informativa de las convocatorias del programa de estímulos al desempeño del personal académico y los lineamientos 2018 del programa de carrera docente U040. De este evento que se realizó el día de ayer en la USBI, aquí en Jalapa, así como en las regiones universitarias a través de videoconferencias, Sara Ladrón de Guevara planteó que con satisfacción y orgullo podemos decir que desde el 2013 iniciamos un camino de transformación hacia la consecución de mejores niveles de acreditación y competitividad docente. No nos equivocamos cuando propusimos que la innovación académica debía sustentarse en la calidad de nuestros programas educativos y en la calidad de nuestra planta docente. Desde la perspectiva del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, lo anterior compromete a la institución a seguir trabajando de manera planeada, conjunta, organizada y dirigida a través de la evaluación, y convoca principalmente a darle un giro al paradigma de que las actividades y la producción académica de los docentes e investigadores son solo cuestión de puntos para su currículum, dijo la rectora. O sea, no solamente se trata de hacer puntos, sino también de trabajar de manera constante, permanente, pertinente, ¿no? La rectora enfatizó que ha logrado un registro más eficiente para los profesores gracias al esfuerzo y trabajo colaborativo entre la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, la Dirección General de Relaciones Internacionales, la Dirección General de Tecnología de Información y el Departamento de Recursos Humanos. Estas convocatorias, que son muy importantes, ya están disponibles en la dirección www.vmx/noticias. Ahí van a encontrar las convocatorias que hablan precisamente de estos apoyos, los programas de estímulos al desempeño del personal académico y del programa de carrera docente U040. Son las 14:15. Vínculos. Recibimos con mucho gusto a Josefina Castrejón, directora de Matraca. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Germán. Gracias por invitarnos. Bien, bien, muchas gracias. Y también está con nosotros Óscar Escudero. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les va en esos momentos? Bien, bien, bien, Germán, pues aprovechar el mes de abril, con motivo de los niños. Es importante para Matraca no quitar el dedo del renglón de la infancia, de decir que los niños tienen una voz y que la infancia está presente en Jalapa y en todos lados. Y Matraca ha sido promotora y defensora de la infancia durante más de 25 años, con una trayectoria bastante importante. Y pues bueno, pues es venir a platicarles, a compartirles sobre las actividades que realizamos, que tenemos pensado realizar para este mes, y venir a compartirles también y escuchar también sus sugerencias y sus preguntas de los radioescuchas. 25 años el año pasado se celebraron. Así es. También hace unos días se festejó aquí a Carlos Romano con su revista, con su programa La Revista, y recordamos cómo ese espacio de Radio Universidad abrió muchas voces. En ese caso a Matraca también. Así en es. Aquel momento, ¿no? Así es. Entonces casi van de la mano la revista y Matraca, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, ha sido muy muy largo el camino, con sus dificultades, pero la lucha está presente en favor de la infancia y especialmente de los niños trabajadores en situación de calle de la ciudad de Jalapa. A lo mejor lo hablamos así de manera familiar, Matraca, pero para los que no sepan qué es Matraca, dinos, Josefina, ¿de qué se trata? ¿Qué significa Matraca? Sí, bueno, ¿no? Matraca, su sigla significa Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y en Situación de Calle. En Matraca nace en 1991, a interés y preocupación de un grupo de universitarios de la Universidad Veracruzana, coordinados y dirigidos por el padre David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita, preocupados por la infancia en ese momento, y que surgían varias problemáticas en esos entonces, y también con dar respuesta a esa preocupación de la infancia, de esa violación de los derechos principalmente de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, así es como surge Matraca en 1991 con este grupo de estudiantes y, bueno, a lo largo de estos 25 años y más, pues mucha gente que se ha sumado, estudiantes, académicos, gente solidaria que ha apoyado a Matraca y que gracias a ellos Matraca sigue de pie y hemos apoyado a muchos jóvenes y familias acá en Xalapa y la región. Desgraciadamente, dada la circunstancia y estructura que vivimos, siguen creciendo los niños de situación de calle, ¿no? Así es, es una situación que nosotros consideramos que principalmente la pobreza, ¿no? Uh-huh. Es la que los orilla, los ha orillado a que tengan esta necesidad de acudir por a realizar una actividad para obtener un ingreso, ¿no? Y llevarlo a sus familias y tener una mejor condición de vida. Actualmente siguen en la calle de Insurgentes. Están sí, ahí, ¿no? Nuestra dirección, uh-huh, estamos en Insurgentes, número 58, Colonia Centro, en Xalapa. Así es. Bueno, y Óscar, que se encuentra aquí con nosotros, Óscar Escudero, uh-huh, tú estás a cargo del fortalecimiento institucional. Uh-huh. ¿Cuál es tu labor en este caso en Matraca? Bueno, el área principalmente lo que pretende es vincular tanto a las dependencias públicas, a empresas privadas, a la sociedad. Y en este momento lo que queremos es sensibilizar a la comunidad para participar en este trabajo educativo que es la infancia, en un marco de derechos de los niños, en un marco de derechos, uh-huh, de la infancia. Entonces, con este marco, con estas necesidades que tiene la infancia, surge como respuesta Matraca, ¿no? Entonces, el área va en función de vincular más al sector privado, al sector público y a la sociedad en función de restaurar el derecho o los derechos de la infancia, ¿no? ¿Y si has conseguido algo? ¿Se consigue algo, Matraca, en apoyo? Sí, con esa vinculación. Sí, claro, principalmente la sensibilización es fundamental para poder generar participación de los sectores y ha habido respuesta, ¿no? Realmente tenemos que cambiar ese enfoque de la cultura de los adultos para darle el espacio también a los chicos, a los niños, ¿no? Me parece que desde ahí estamos trabajando y desde ahí estamos generando el involucramiento de los sectores, ¿no? Así es, que es una cuestión fundamental, ¿no? Claro. Además, las empresas, pues, ¿qué les cuesta dar un poco de apoyo para estos, uh-huh, grupos, ¿no? Digamos, no es, aparentemente no les tendría que significar un desembolso grande, ¿no? No, aparte somos una asociación donataria. Exacto. que no le significa en realidad ningún desembolso, finalmente es un beneficio, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Estos donativos luego son exentos de impuestos, ¿no? Sí, efectivamente, quien guste donar, donativos en efectivo o en especie son deducibles de impuesto, y lo, uh-huh, cual representa, uh-huh, un intercambio fiscal para el empresario, para el donante, y Matraca lo aplica al 100% a los beneficiarios, ¿no? ¿Cuántos niños ahorita atiende Matraca? La capacidad de Matraca que tenemos de alcance de atención es alrededor de 50 familias, que es alrededor de 300 personas, ya con todos los integrantes de la familia, que es a lo que Matraca alcanza, ¿no? Uh-huh. En este momento, para este 2018 es lo que vamos a atender, estamos ya atendiendo, que es, traemos un proceso ya de años anteriores con algunas familias, ¿no? Acompañando este proceso educativo de sus hijos y en colectivo con la familia, en esa búsqueda de mejorar sus condiciones de vida para todas. Pues es un buen número, 300, ¿no? Así es. Y pues bueno, esperando que podamos contar con más apoyo para poder tener un mayor impacto también, ¿no? Además sabemos cómo los niños en situación de calle son altamente vulnerables, ¿no? Sí, tipo de beneficiarios directo son los que nosotros tenemos de manera inmediata, pero bueno, la difusión, la promoción, el alcance de los derechos de la infancia todavía es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Se pretende demandar o exigir que los derechos se cumplan en toda la infancia, y entonces ya se hace más amplia la cobertura, ¿no? Claro, qué bueno que lo mencionas, porque no solamente es una acción de asistencia, ¿no? Así es. Sino también de formación, de preocupación, de hacer una estructura diferente, ¿no? De ayudarlos en otra manera a estos niños, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros estamos permanentemente trabajando en este aspecto, ¿no? De los derechos, porque nos parece que desde ahí tenemos que partir. Tenemos ya, pues, documentos internacionales como es la Convención. Tenemos también a nivel estatal, como es la Ley Estatal de Derechos de la Infancia, y tenemos también la Ley General de Derechos de la Infancia. Entonces tenemos ya documentos que tenemos que hacer que se apliquen, ¿no? Que se hagan valer. Y qué bueno que en este mes, que a fin al 30 de abril es el Día del Niño, ustedes están haciendo todo este recordatorio de la sociedad, ¿no? Así es. Volteemos a ver a esos niños, ¿no? Exactamente. Nos parece fundamental que el tema de la infancia, que los niños estén presentes, que tengan también una voz y que la sociedad en su conjunto, pues los escuchemos y los volteemos a ver, ¿no? Bueno, decimos niños de manera general, pero son niñas y niños. Sí, ¿no? Niños y niñas, sí. Que sobre todo, si ya siendo un niño de la calle es altamente vulnerable, siendo niña todavía así peor, es, ¿no? Sí, efectivamente, sí, una disculpa. Es una situación todavía mucho más complicada, ¿no? Ustedes lo viven constantemente, ¿no? Ante esos casos que ustedes atienden, ¿no? Sí, efectivamente, la vulnerabilidad actualmente y más actualmente, ¿no? Es generalizada, ¿no? Y yo me atrevería a decir que incluso no solo del sector de los niños trabajadores y niños en situación de calle, niños y niñas, sino en general, ¿no? Sí, de cualquier niño o niña que pase por la calle, pues es vulnerable, ¿no? Sí, en ese sentido. Y a lo largo de este mes estaremos platicando varios temas de Matraca, pero algunos estudiantes de la comunidad universitaria a lo mejor se interesarían en participar con ustedes, a ver cómo trabajan, dónde los pueden localizar. Ya nos dijiste la dirección hace un momento, Josefina, pero valdría la pena saber dónde pueden conectarlos, ¿no? Contactarlos. Así es, está abierta la invitación para que puedan participar como voluntarios, servidores sociales de todas las carreras. Estamos en Insurgentes, número 58, en el centro, casi enfrente de la Prepa Oficial B. Y pues bueno, tenemos convenios con la Universidad Veracruzana principalmente, con sus facultades en particular, y también con algunas universidades privadas, ¿no? Para que puedan hacer su servicio social en Matraca, y también al público en general que quiera ser voluntario o sumarse, pues bienvenidos. Perfecto, muy bien. ¿Alguna página de Facebook o algún teléfono en especial? Sí, tenemos nuestra página de Facebook, que es Matraca AC. Ahí nos pueden localizar. Estamos difundiendo constantemente nuestras actividades. Ahí tenemos todos nuestros datos. Y ahí contestamos inmediatamente cualquier duda, cualquier solicitud. Y al teléfono, que es el 817-0044. Perfecto, Josefina Castrejón, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, directora Germán. De Matraca, y Óscar Escudero, del área de fortalecimiento institucional, y también a Abril Viveros, que se encuentra por acá. También Viveros, le mandamos saludos. Aprovecho para recordar que Teo Cielo se le cayó su antena. Sí, sí. Y estamos haciendo un llamado también aquí todos los días para que aquellos que quieran apoyar a Radio Teo Cielo, pues búsquenlo a través de su página oficial de Facebook, y ahí están los datos para poder aportar algo también, que es importantísimo este medio, ¿no? Sí, por supuesto, hay que apoyar. Que pronto regrese su voz, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Germán. Hasta luego. Para tener en cuenta. Los estudiantes de la Universidad Veracruzana que realizan estudios de posgrado pueden solicitar a la institución apoyos económicos complementarios en caso de participar en una estancia de investigación, presentación de una ponencia o cursar una de las experiencias educativas de su programa educativo. A través de la Secretaría Académica y la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, se emitió la convocatoria Apoyo para Estancias de Investigación, Ponencias y Cursos de Experiencias Educativas de Posgrado, que ofrece a alumnos de todas las áreas académicas y de las 5 regiones universitarias la posibilidad de obtener un recurso económico complementario. Por segunda ocasión se emite esta convocatoria, que es muy importante. Pues imagínense, Es bueno que uno pueda tener esa movilidad, que tenga las becas, pero no alcanza el dinero, ¿no? Entonces hay que buscar recursos extras. Entonces esta convocatoria está dirigida a toda la comunidad que curse estudios de posgrado, lo dijo José Rigoberto Gabriel Argüelles, director de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, y su propósito es apoyar la movilidad de los estudiantes en tres modalidades distintas. La movilidad es importante para la Universidad Veracruzana, de hecho es uno de sus objetivos esenciales en estos tiempos, porque gran parte de sus programas de posgrado se encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y uno de los rubros que se evalúa es precisamente ese, la movilidad, así como el apoyo institucional que se le brinda a los alumnos de posgrado. La convocatoria estará vigente hasta el 1 de octubre y los recursos deberán ejercerse hasta el 31 de diciembre del año 2018. Para mayores informes, para todos estos jóvenes que quieran ver esta posibilidad de esta convocatoria para obtener algún apoyo extra, pues pueden consultar www.v.mx/posgrado/noticias y ahí van a convocatorias, ahí van a encontrar esa convocatoria de apoyo a estancias de investigación, ponencias y cursos de experiencias educativas. Son las 14:29. Invitar a nuestra amiga que está afuera para que venga aquí, que es de la maestría en estudios de la cultura y la comunicación, que como hemos platicado en otros momentos, están haciendo varios trabajos de investigación de esta maestría del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y estamos con Anaite Barros. Anaite, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. ¿Todavía no llueve? No, todavía no. Entonces llegaste a tiempo, llegaste salvada, ¿no? Sí, afortunadamente. Oye, Anaite, estás en un tema que es realmente interesantísimo en esos momentos que nos toca vivir, en esos tiempos, ¿no? Bueno, en muchos tiempos ha sido así, pero hay una lucha permanente por reconocer estas situaciones como son el matrimonio igualitario y la adopción homosexual. Platícanos de ello, Anaite. Sí, el proyecto empezó por la reforma que se propuso en 2016 y que me llamaba mucho la atención, el asunto de si todos somos iguales ante la ley según el primer artículo de la Constitución. Entonces, ¿por qué tenía que haber estas reformas? ¿Qué se exigía? ¿Y qué es lo que no se permitía? Y fue algo curioso porque la capacidad que tienen estas representaciones de operar en la sociedad, de qué es lo homosexual, qué es lo bisexual y demás, tienen mucho que ver con qué se les permite y qué no, o al menos eso es lo que yo tengo esa impresión a partir también de experiencias conocidas en mi círculo cercano, de personas a las que se les limitó sus derechos de una u otra manera por ser homosexual, por ser lesbiana y demás. Que esos derechos son los derechos de cualquier ciudadano, es decir, acceso a la seguridad, a la educación, a trabajo, a salarios, a todo, ¿no? Sí, es el reclamo de la comunidad LGBT es muy cercano a esa idea de somos ciudadanos, no somos ciudadanos de segunda, entonces debemos ser incluidos y reconocidos como tal. Pero justamente la propuesta de reforma se echa para atrás, no pasa ni siquiera el voto general en el Congreso, se queda en la sala particular de puntos constitucionales y ya no pasa nada, ¿no? En ese sentido. Y mi idea es ver qué es lo que está pasando, por qué se negó el derecho, que sí se pueden casar por medio de un amparo, pero de nuevo, ¿por qué el amparo de por medio? Ahora, aquí hay un tema que siempre causa resquemor, ¿no? Y que es justo el velo que hace posible que no se vea esta igualdad. Es la cuestión de la religión a través de la historia. Yo creo que ese punto de vista, independientemente y con todo respeto a todos los que tengan una posición religiosa, alguna creencia religiosa, ese velo nos evita pasar a este reconocimiento de igualdad, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves desde ese punto? Desde la fe. En el caso de México ha sido muy impresionante el trabajo que se ha hecho desde ciertas religiones para negar la ciudadanía a estos grupos. El caso de la religión católica, a la que se adscribieron también otras religiones, porque no solo fue la católica, fue muy interesante porque se forma todo esto del Frente por la Familia y de parte de la Iglesia en su boletín oficial desde la fe empieza a ver estos artículos que dicen ¿por qué esto no está bien? ¿Por qué desde la religión? ¿Por qué desde lo biológico? Lo legal es, no deberíamos permitirlo. Uh-huh. Y esos discursos que están escritos y que pareciera que, bueno, solo le llegan a un determinado punto de la población, no es cierto. Porque también se repiten en las iglesias, con los sacerdotes. Me tocó uh-huh. escucharlo aquí en Jalapa, directamente, en uh-huh. catedral. Entonces, tienen un público bastante amplio. No solo es lo escrito, también es lo que se difunde a través de la palabra. Y entonces eso hace que condene la sociedad a los que tienen una opción sexual diferente, ¿no? Sí, se les condena y también se les deja de ver como ciudadanos. Exacto, completos, ¿no? Recuerdo uno de los argumentos que incluso se dieron dentro de la conversación en el Congreso fue si se permite ahora la legalización del matrimonio igualitario, ¿qué se permite después? ¿Casarse con animales? ¿Casarse con sí. infantes? Sí. Y es incomprensible que se estaba hablando de un detalle entre dos ciudadanos de manera consensual y pasáramos a otros asuntos que, sí. que pues sí, ya estamos hablando de cosas que ya no pertenecen a lo humano. Y, por ejemplo, tú que estás en la maestría de Estudios de la Cultura y la Comunicación, ¿cómo lo enfocas? Y además, ¿por qué te aceptaron ese proyecto? Pues lo enfoqué desde el punto de vista de las identidades y uh-huh. el poder. Claro. Finalmente, el asunto de la iglesia y otras estructuras de control que están negando la ciudadanía completa también tiene mucho que ver con cómo los identifican, cómo los señalan. ¿Y quién tiene el poder para identificarlos de esa manera, ¿no? Exacto. Una especie de ideología dominante, que es lo que quiero buscar, ¿no? Si en efecto está operando una ideología dominante que no les está permitiendo avanzar. Tú mencionabas ahorita el boletín desde la fe. Ese es importantísimo estudiarlo, ¿no? Sí, analizarlo. Es muy importante porque aparte fue un medio... Y digo fue porque ayer estaba leyendo que justamente con la salida de Norberto Rivera uh-huh. Empieza a cambiar la dinámica y el poder político que tenía uh-huh. de poder golpear desde la editorial a las decisiones políticas en el país, se ha perdido. Uh-huh. Porque mucho tenía uh-huh. que ver con quién era Norberto Rivera, sí. La relación con el poder que se estableció desde uh-huh. hace muchos años y las líneas que él marcó a través de la editorial desde la fe. Claro. De hecho, el Papa Francisco da unas ciertas caminos de cambio, ¿no? Sí, él marca algunos detalles donde empieza a cambiar este asunto de, por ejemplo, de si una persona es homosexual, ¿yo por qué uh-huh. le voy a negar la entrada a la iglesia, exacto. el acercamiento a Dios? Sin embargo, aquí en México estaba al mismo tiempo una línea mucho más dura de, pues uh-huh. sí te quiero porque eres hijo de Dios, pero estás viviendo en un pecado y debes reformarte. Y entonces, pues no te quiero como eres, te quiero en las condiciones que así quiero. Fíjate que yo siempre he creído que mientras que la Iglesia Católica principalmente y también las demás religiones avanzaran más su pensamiento, abrieran más su pensamiento, tendrían más seguidores actualmente. Y entonces, de repente, al momento de cerrar su posición, cerrar sus ideas, pues provocan también rechazo de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Sí, hay personas que, por ejemplo, son educadas en la religión católica o en otras religiones de este corte muy conservador que de repente lo rechazan porque se dan cuenta de este tipo de detalles. También la gente que está a su alrededor, uh-huh. de repente me pasó a mí, yo fui educada como católica y de repente todo esto me ha hecho preguntarme hasta qué punto estoy de acuerdo con esa Iglesia, exacto. no tanto con la fe, sino con la estructura institucional, sí, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Prácticas y formas y usos y costumbres también que hace posible que se vaya marginando a ciudadanos. Son ciudadanos que tenemos, como lo dijiste al principio, los derechos. Y esta, todos los mismos derechos. ¿Y esa investigación la ya vas acabando, la vas a la mitad o vas iniciando? No, todavía estoy iniciando. Estoy apenas en segundo semestre, pero pues ya hay algunas cosas que han hecho, que me han ayudado bastante ya a ir formando una idea de qué es lo que quiero hacer con el proyecto. Perfecto. Pues muy bien, Anaicté Barros. Seguramente en un momento volveremos a platicar para ver cómo vas. Tal vez más complicado el asunto. Sí, probablemente. Probablemente, pero a lo mejor estén casi ya más avances de esa investigación, ¿no? Sí. Pues bien, Anaicté, ¿de dónde eres, Anaicté? De aquí, de Jalapa. De aquí, de Jalapa. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué estudiaste anteriormente? Literatura. Literatura, estás en la Facultad de Letras. Sí, de la Facultad de Letras, y pues también ahí estaba estudiando un poco lo de feminismo y demás. Ah, entonces, importantísimo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con las juntas plenarias en esta ciudad y coordinadas por la Universidad Veracruzana, se puso en marcha la segunda etapa de la Universidad Regional 2018, que involucra a deportes como halterofilia, baloncesto, fútbol asociado, fútbol rápido, béisbol, voleibol y softball. La reunión estuvo encabezada por el delegado de la Región 7 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el doctor José Marrón Ibarra Docker. Además, le acompañaron la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana y delegada de Veracruz, así como los representantes de Oaxaca, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. La segunda etapa de la Universidad Regional se va a desarrollar del 8 al 14 del presente y se pone en marcha el domingo con el evento de halterofilia, además de baloncesto, fútbol asociado, fútbol rápido y softball. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Y cultura. Bueno, hoy se va a inaugurar la exposición Libros de Artista, y vino, ya se va a inaugurar aquí porque vinieron todos. ¿Cómo estás, David Víctor y Pineda? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Germán? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Sí. Muy contentos con la inauguración de hoy. Así es. Pues hoy presentamos 11 proyectos, 11 libros de artista. Hoy nos acompañan tres autores, que es Siddhartha Corral, César Benítez y Mayra Díaz. Cada uno de ellos van a presentar su libro. Además de los libros de ellos, vamos a presentar por parte de Ediciones Gama Fotografía 8 libros más. Tenemos autores como Adrián Mendieta, Sergio Maldonado, Angélica Morales, un servidor, Alan Morgado y Héctor Vicario. Puro rockstar. Sí, algunos bueno, compañeros ya con una trayectoria ya muy conocida, otros somos fotógrafos un poco más pues de por acá de estas fechas. Y por ejemplo, en el caso de César y de Mayra, pues que traen una propuesta que viene desde el diseño gráfico y bueno, también con una propuesta bien personal que está bien, bien padre. Que de alguna manera surge a partir de Gama, ¿no? De ese trabajo que vienen haciendo o vienen haciendo libros de fotografía, libros de artista, ¿no? Sí, a partir del trabajo en Gama Fotografía se hizo un equipo que está integrado por Adrián Mendieta, por Angélica Morales. En su tiempo estaba Sergio Maldonado. Recordado, Sergio. Y Wilber Arriola. Uh-huh. Y un servidor también. Empezamos a editar libros que trataran de ser como colecciones fotográficas, ¿no? Porque es muy difícil a veces darle salida a los trabajos fotográficos, no solo en la exposición o muestras, ¿no? Así es. Entonces el libro es una manera también de darle salida a mucho trabajo que continuamente se está haciendo. Hoy se inaugura en el Instituto de Artes Plásticas. Hoy a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y Mayra, ¿qué es lo que nos presentas de manera particular? Hola, buena tarde a todos. Bueno, yo presento el libro gemelo. A partir de mi condición de ser gemela, ¿sí? idéntica, presento sí, eres Mayra. Sí, bueno. Y mi hermana Marión. Entonces, a partir de una serie de sucesos que me han pasado por el simple hecho de ser gemela, Esto es una misma acta que presenta vivas a las niñas gemelas, Mayra y Marión, o ser borrada del IFE, del padrón electoral, por ser gemela. Cosas así tan terribles, o sea, tan tremendas para mí, y también un poco con la... con la curiosidad de trabajar este fenómeno, ¿no? Que ocurre, de cómo nos ven los gemelos, a los gemelos, y cómo nosotros vemos el exterior, es que me he decidido a hacer este libro en dos, o sea, es como una encuadernación 2x2. Entonces, es muy divertido. Claro, yo siempre invito, aunque sea por morbo, a verla, porque es muy, muy divertido el libro. Fíjate que yo tengo un amigo gemelo, Toño Ceguera, por cierto, también un buen amigo de que estábamos en Radio Teocelo, que tenía su gemelo, hermano, su hermano gemelo. Y entonces, Toño no dominaba el inglés, pero su hermano sí. Sí. Entonces, su hermano presentó el examen y nadie se dio cuenta. Así es. Hay anécdotas también de los gemelos García Marrero, muy divertidas, sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí, por entonces, supuesto. Entonces, sí. Pues, ha sido una cosa muy agradable, porque al principio que hice mi tesis, además del tema de la gemelaridad, pensé, ¿a quién le puede interesar el tema de la gemelaridad? Y resulta que a muchas gentes, visto desde el tema biológico o artístico, gemelos haciendo arte, ¿no? Y yo, desde mi formación del diseño editorial y gráfico, de pronto me he decidido a ingresar a un taller que me aterró al principio, porque no era un taller de experimentación plástica, ¿no? Sino más bien un taller que te invitaba a generar un proyecto desde el principio, bien planeado, bien estructurado, una propuesta de libro de artista, que yo nunca había hecho un libro de artista. Y y de pronto ya mi compañero César y yo de diseño ya estábamos en ello. ¿Tú participaste, y fue muy César, emocionante. En ese, sí, en ese también proyecto? Con otra, sí. Otra propuesta. Otra propuesta, perdón, ya te interrumpí. Sí, no, está bien, ¿de qué está se bien, trata adelante. Tu propuesta, claro, César? Por supuesto, desde el punto de vista muy personal, ¿no? Mi hermana es inmigrante desde hace 28 años, está en Estados Unidos, en Nueva York para ser exactos. Y entonces mi libro se llama Instante Distancia, ¿sí? Con esta globalización en la que rápidamente podemos estar conectados al instante con una persona al otro lado del planeta, ¿no? Justo esa bipolaridad de estar lejos y estar cerca a la vez, de eso trata, por una parte, el libro, ¿no? De los sucesos que han pasado en nuestras vidas después de 15 años de no vernos, cómo la reencuentro y cómo emotivamente pues yo hablo con ella, incluso en el libro vienen partes de mis conversaciones con ella. Y por supuesto, por otro lado, un poco valorar a la fotografía desde el celular, ¿no? Frente a esta camada de grandes fotógrafos que tengo como compañeros en este taller, pues la fotografía digital se queda un poco corta, ¿no? Al lado de toda la experiencia y plasticidad que ellos puedan manejar, ¿no? Entonces, este libro intenta, por un lado, el reencuentro emocional con una hermana, ¿no? Como la que yo tengo en Estados Unidos, en situación de inmigrante, y por otro lado, pues valorar este efecto de la foto digital, ¿no? Que puede ser bella por la emoción que está transmitiendo en ese momento, ¿no? Es un libro también distinto. Un aquí y ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? Al instante cómo nos comunicamos, y hemos pasado sucesos que tendrán la oportunidad de ver. Si van a la expo, claro. Claro. Y Siddhartha Corral, ¿cuál es tu propuesta, Siddhartha? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo, a diferencia de ellos, realmente, bueno, que sí es personal, pero más bien mi libro es a través de mis imágenes que hice en Irlanda. Bueno, uno de mis proyectos, yo viví en Irlanda mucho tiempo, y uno de mis proyectos que terminó siendo una exposición que ha estado dando la vuelta por México, cuando me invitaron al taller decidí hacer el libro acerca de ese mismo proyecto. Son imágenes en blanco y negro, con mucho sentimentalismo, porque son largas exposiciones. Entonces, todo es alrededor de la imagen del paisaje. Todos son paisajes. En Irlanda. Todo ese libro se llama De Rocas, Arena y Agua, la exposición y el libro. Y es un ensayo fotográfico de la costa irlandesa. Como es una isla, entonces aproveché esa situación y me encanta toda la costa. Toda es muy variada y muy, muy bonita realmente. Entonces, de ahí salió la idea del libro, lo cual fue una experiencia también muy padre compartir con todos ellos, con cada libro es totalmente diferente. Y también, bueno, hacer un libro de artista, que no nada más con la idea de no hacer un libro común y corriente de cruzar las páginas, sino meterle un poco más de creatividad, que el mismo libro sea una pieza de arte. Esa es la idea del taller, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final de cuentas creo que quedó muy padre, creo que quedaron todos muy padres. están muy bonitos y pues esperemos que asistan a la exposición para verla. Es hoy, ¿verdad, David? Hoy a las 7 de la noche en el Instituto de Artes Plásticas, los 11 libros, y además de los libros hay fotografías y piezas como pensadas para acompañar cada libro, ¿no? Para contextualizar bien la idea de cada artista. ¿Habrá venta de libros? Pues sí, los artistas pueden hacer lo que quieran con sus libros, venderlos. Eso sería lo ideal. Muy importante también. Aparte es otra forma de disfrutar el libro, ¿no? Claro, es una fotografía. Es como comprar una colección, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y siempre es muy bonito. Son fotos en blanco, negro y a color, ¿no? Sí, hay de muchos estilos. Y además de impresión impecable, es exquisito verlos, ¿no? Mm. Las imágenes del maestro Adrián Mendieta. No, cada que yo veo su libro, digo, no puede ser. Y del mismo David, que conocíamos hasta haber entrado al taller y tiene un trabajo también súper interesante, ¿no? Ojalá puedan ir a acompañarnos. Y todo eso surge a partir de Gama, ¿no? Sí. Perfecto. Con Angélica. Sí. Y bueno, el taller en el que participaron Mayra, César Siddhartha, también participó Alan Morgado. Will también. Will, con el diseño de Héctor Vicario también. Lo vino a impartir una diseñadora que se llama Javiera Pinto Canales, que también ya tiene una larga experiencia en la cuestión del libro artista. Entonces ella nos coachó, por decirlo de alguna manera, que cada uno de los proyectos quedara acorde al artista, a la personalidad y al mensaje, ¿no? Claro, y el proceso que nos enseñó es súper interesante. Muy bien, pues los invitamos a que vayan al Instituto de Artes Plásticas, que se encuentra a un lado del Museo de Antropología, ¿no? Sí. En la avenida Primero de Mayo, ahí está. Y la galería regularmente está abierta solo en la mañana, ¿no? Sí, solo en la mañana, en horario de 9 a 3. Y es avenida Primero de Mayo, número 21. Así es, salvo la inauguración que es hoy, que va a estar abierta. Exactamente, hoy a las 7 de la noche. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias. Gracias. Dimos tres retoques, ¿no? Bueno, en fin, recordamos que también está por iniciar la 25ª Feria Internacional del Libro Universitario de la FILU, que se va a desarrollar del 27 de abril al 6 de mayo en diversas sedes de Jalapa. España es el país invitado. El tema central es el lenguaje como parte de la identidad, así como también se van a entregar las medallas al mérito de la Universidad Veracruzana al editor Jacobo Ciruela, la lingüista Concepción Company Company, la periodista Carmen Aristegui y el poeta Mardoño Carballo. Esto será del 27 de abril al 6 de mayo. Y iremos platicando de cada una de las actividades con más amplitud próximamente, conforme se vaya acercando la FILU. Y ahorita le damos la bienvenida a nuestros compañeros que forman parte de esta exposición de títeres de teatro que se llama Adultíteres, que está realizando en estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Cintli García. Cintli García, así es. ¿Cómo te va, Cintli? Pues muy bien, estamos muy contentos de que ya empezó el Festival Adultíteres desde el día lunes, terminamos el día domingo, y pues tenemos actividades toda la semana. Estamos dando dos funciones por día. El día de hoy le toca a el grupo Títere Vivo a las 7 de la noche en el Rincón de los Títeres de Merequetengue. Después nos vamos a el Ágora de la Ciudad con un grupo que se llama Tlacuache Títere. Y seguimos el día viernes con más actividades. Empezamos con un conversatorio en donde van a estar los grupos que se presentaron el día de hoy a comentar cuál fue el proceso del montaje. La gente puede acudir a estos conversatorios en un café que está por Los Lagos, que es muy conocido entre la comunidad teatral. ¿Cuál es? Si se puede decir, el Café Pixán. Ahí la gente puede acudir para resolver todas sus dudas sobre el montaje, si es que lo vio, y pues interesarse más y conocer más sobre los títeres. Algo que es muy importante recalcar, que son títeres para adultos. Así es. ¿No? Sí, pues por lo regular, sí, Jalapa está llena de cultura de los títeres, pero creo que va más enfocada a los títeres para niños. Entonces, el festival pues le da como un giro a los títeres, que son no precisamente son temas como explícitos o prohibidos, pero sí desde una perspectiva de un adulto, que un niño tal vez no pueda comprender el lenguaje poético que se están manejando en las obras, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque no se trata de que como es obras para adultos, tienen que ver con picardía o cosas así, ¿no? También hay aportaciones poéticas, ¿no? Así es. De ahí la importancia. A lo mejor hay niños que sí lo entienden y los adultos no. Exacto, o sea, también hay niños que pueden acudir al festival, uh-huh, pero siempre con la supervisión de un adulto, por si algún niño tiene alguna duda o no entiende cuál algún concepto en la obra, pues sí se permite la entrada a niños, pero bajo la responsabilidad de un adulto. Es importantísimo, sí, eso. Entonces, ¿hoy qué se presenta? Ya lo dijiste al principio. La Maldición de Ulises, en el Teatro El Rincón de los Títeres de Merequetengue, uh-huh, que está ahí por el Monumento a la Madre, uh-huh, a las 7 de la noche. Después, a las 8:30 nos vamos al Ágora de la Ciudad con el grupo Tlacuache Títeres, con los días en el Paraíso. Uh-huh. Perfecto, muy bien. ¿Y en qué página podemos ver la programación completa? La página es www.adultiteres.hombregacela.com. Ahí también pueden ver dónde pueden comprar los boletos, que tenemos 3 sedes aquí en Jalapa, uh-huh, cómo lo pueden comprar, todas las obras que tenemos, los grupos también, la trayectoria también del festival. Ahí se pueden enterar de todo sobre el Festival Adultíteres. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Entli, por estar con nosotros. Y nosotros ya nos vamos. Gracias a Guillermo Romero, que está en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias, que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.